locura y pasión, torbellino de amor, de mis noches tan frías. Esa mujer me enseñó a querer, a confiar en las cosas demás de la vida. Esa mujer, suspiro entrecortado en mis sábanas blancas, de amor sin medidas. No quisiera jamás que me falte el calor de esa de ti. Comencé a preguntarme por qué. Ahora yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Sabes que el tiempo no existe para mí. Yo aprendí que hay que esperar a tu pie. Te das cuenta que no he sido feliz, solo quiero un poquitito de amor. Ahora yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. El demonio DJ. Santa, fuime entre mis manos. Vamos, no temas, yo te amo. Fruta, comida por mi boca. Roca, ha sido ayer mi corazón. Tú me has cambiado hasta la forma de ser. Percibiendo suavemente que está siendo acariciada, y una ráfaga de fuego por

de mi alma, pedacito de mi cielo, dulce encanto que reclama mi cariño y mis besos, como un suave tibio sol de la mañana. Juegas en la madrugada con duendes y flores de papel, con tu risa dulce como miel. Eres mi razón de ser, sabes que te quiero mucho. Tu sonrisa es como el mar que atrapa a mi mundo. Mi ventana, subes a mi corazón, navegando hasta mi alma. Bueno, Robert, con amor, con amor, con amor. De tus manos tuve el sol que ilumina mi sonrisa en tu mirada, y con claves de silencio en tu dulce despertar me di cuenta que el amor de mi vida eres tú. Esa extraña sensación hoy me atrapó, y sé bien que nuestras almas se marchan a estar juntas por el tiempo que la vida hoy nos da, la pasión de estar con vos y el suspiro del adiós. Voló, déjame amarte sin ataduras mi vida, yo tengo en el cielo el sabor de tu piel. Déjame amarte sin que las dudas te sigan, yo tengo en el cielo el sabor de tu piel. Si yo

como te quise, amor. El tiempo sanará las heridas. No llores, que también lloro yo. Separamos si había tanto amor. No puedo yo decirles que tú me has engañado. Jugaste tú conmigo burlándote de mí. Escondo mis tristezas con máscaras de risas. No quiero que se enteren lo que sufro por ti. Pero al quedarme solo recuerdo tu cariño y lloro como un niño, no lo puedo evitar. Y pido de rodillas a Dios que me ilumine, que me ayude a olvidarla y alivie mi dolor. Tan solo te deseo mucha suerte en la vida y que jamás, querida, vuelvas a hacer llorar. Has jugado conmigo mientras hubo que ganar. Y a mi amigo del alma le gustó también jugar. Qué divina pareja, qué genial. La verdad es que son tal para cual. Pero voy a ser yo quien ponga aquí punto final. He tenido paciencia y me he querido convencer de que las apariencias me engañaban sin querer. Que era falta de juicio y madurez, de baneos y besos más ya ves. Todo esto tenía que acabar alguna vez. Ve con él, ve con él, ve con él. Que beba su propia copa del veneno de tu piel. Ve con él, ve con él, ve con él. Y podrá ser bufón de una reina de papel. Amarte de veras, pero tienes todo lo que yo esperaba de ti, amada mía. Que no, ya no lo encuentro. Ya son las 7 de la tarde, mi amor, y yo que aún espero por ti. Yo vamos a charlar de amor. Sé que tú vendrás y que me amarás. Donde tú y yo vamos a charlar de amor. Ámame, ámame, no pienses más en nada, solo ámame, ámame. Hagamos en este cuarto el amor. Afuera está lloviendo y es mejor. Bésame, bésame, mis manos recorriendo está tu piel, mis labios con ansias de pensancha. Te pido, quiero amarte una vez más. Este gran amor, un himno es para los dos. Salgamos juntos a volar. El mundo es de los dos. Este gran amor. ¿Cuál es la causa de que tú hayas partido? Porque dejaste nuestro amor en el olvido. Te fuiste sin dejarme una explicación. No sé, a veces solo me pregunto en las noches si alguna vez te castigué con un reproche, si soy culpable de que ya no estés aquí. Quiero, oh cuánto te quiero. Te quiero, oh cuánto te quiero. Grito tu nombre, mi amor, que por ti me muero. Nunca olvidaré, aunque no vuelvas más, porque tan solo olvidaré, aunque no vuelvas más, porque tan solo fui un día feliz. Porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Al sonar el clarín y rumbo al paredón, yo no puedo decir esta triste confesión. Padre, no me arrepiento. Miedo a la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. La la la la, la.

Mi corazón se para, por poco se muere. Mira cómo baila, ay cómo se mueve. Mi corazón se para, por poco se muere. Comienza la noche todos vacilando y mi negrita se está preparando. Ya viene ella con su tumbao, con su tatú y su boina de lado. Todos la miran, todos la envidian, todos quisieran bailar como ella. Ella es la estrella, mi bailarina, ella es la reina de la noche, mi amiga. Mira cómo baila, ay cómo se mueve. Mi corazón se para, por poco se muere. Mira cómo baila, ay cómo se mueve. Mi corazón se para, por poco se muere. Mira cómo baila, mira cómo baila, mira cómo baila. 31 años de diversión. Thank you. bailas bien cumbiambera, con cuatro paquetes velas y ron para brindar, y ron para brindar. Mi negra, ella es bien cumbiambera, con cuatro paquetes velas y ron para brindar, y ron para brindar. Mueve la cola negra, mueve la cola negra. Sabanera, con cuatro paquetes vela y un traguito, así se baila la cumbia sabanera. Con una negra Ronnie Vela. Con una negra Ronnie Vela. Ay, se levante la pollera. Que se levante la pollera. Para llevarla donde quiera. Ay, para llevarla donde quiera. Que se levante la pollera, que se levante la pollera. Necesitas una morra no más, que se abra la rueda. La cumbia loca te va a hacer gozar.